Hola, buenos días Nora, acá estamos, buenos días igual a todo tu público ahí, así que bueno, ¿cómo es? Bien, acá estamos. Organizando. Muchas gracias por el espacio. No. Sí, la verdad que sí. Organizando así con, ¿cómo viene la organización? ¿Van saliendo las cosas? Y algunas cosas cuestan y otras no tanto. Pero sí, la verdad que nos cuesta un poquito el tema logístico, el tema del transporte, el coordinar, el ver quién viene, gente quiere venir. Nosotros no tenemos recursos en este caso para traer gente, así que se nos dificulta un poco. Cuando decís traer gente, ¿es la gente que va a actuar en el baile campero o la gente? Sí, artistas, pero también artesanos, porque hay artesanos que le interesa la propuesta, que quieren llegar, nos consultan. Pero bueno, por ahí es de público conocimiento que en las localidades casi no llega el transporte. Nosotros sí tenemos una frecuencia de una vez por semana, un transporte que viene solamente desde Esquel. Entonces por ahí la gente nos consulta, nos pregunta y nosotros tenemos que, a ver, bueno, coordinar si va algún particular, si va alguien desde el municipio, desde la comuna. Y bueno, estamos en todo ese tramiterío. ¿Y de dónde se acercan? ¿Se acercan así pobladores de ahí, de alrededor de la aldea de Pulef? Sí, la verdad que, bueno, el año pasado hubo una buena convocatoria. Llegaron al evento personas de Paso del Sapo, de Paso de Indio, de Colanconué, gente de La Salina, que es lo más cerca que tenemos en ese radio. Pero también llegó gente de la costa, gente de Trelew y gente de Esquel, igual vino, gente de Trevelin. Así que bueno, tuvimos convocatoria de varios lados el año pasado. ¿Y que se trata de artesanos, de gente que hace hilado, de que hace telares? Claro, en principio el Trafkimun, que es intercambio de saberes, tiene el objetivo de convocar o congregar artesanos, más que nada artesanos de artesanías ancestrales que por lo menos todavía se sostienen en algunos territorios. Así que esa es la iniciativa. Se los invita, pero también es abierto a quienes deseen participar o deseen llegar. Todos los artesanos, está abierta ahí las puertas del Trafkimun. Y esto me imagino que también se abre a la comunidad para que aquellas personas que no son artesanas también visiten. Habrá seguramente venta, ¿no? Tal cual, es un momento de encuentro, no solamente artesanos, sino las personas que quieran ir, ver, comprar, intercambiar, porque es un encuentro también para fomentar la comercialización de los productos de nuestros artesanos en la región. También es un momento donde la gente se encuentra y puede intercambiar. Es decir, nosotros queremos en estas instancias o en este contexto que la crisis se agrava en cada bolsillo de artesanos y o productores. Queremos que vea que haya otra posibilidad, otra vía, otra salida. Entonces recurrimos a los saberes de los pueblos originarios, en este caso mapuche. Nosotros venimos de una comunidad mapuche de Tehuelche y volvemos a esos saberes antiguos, para lo queremos volver a poner en práctica para la actualidad, para poder salir adelante, para poder tener hoy en día un sustento económico. Jonathan, contame cómo es Aldea Pulef. Queda cerquita, yo lo busqué en el mapa, queda cerquita de Paso de Indios, de Cerro Cóndor, ¿no? Para el que está escuchando que se ubique. Pero ¿cómo es Aldea Pulef? Bueno, Aldea Pulef hoy cuenta con casi 50 familias alrededor, somos unos 300 habitantes, y es una comunidad mapuche tehuelche que se construyó luego de la campaña del desierto. El Lonco juntó 28 familias, tanto del norte como del sur, y se alojaron, se reasentaron en estos lugares. Nosotros somos una población bastante aislada, o sea, geográficamente estamos bastante aislados de las ciudades, porque las ciudades más cerca que tenemos es Esquel, y somos una comunidad mapuche tehuelche que hemos perdido muchísimo nuestra cultura y nuestra costumbre. Hoy en día todos nos centramos, la mayor parte de la población de Pulef se centra en la localidad, trabaja en las diferentes entidades que se encuentran en la localidad, ya sea la escuela, la comuna rural y el juzgado. Ahí es como que ese es el sustento. Pero también contamos con nuestras artesanas. Hay mujeres que desde los comienzos

En este caso, para este evento no se han acercado. Sí, tenemos contacto nosotros con las comunidades, porque bueno, nosotros hicimos como una red de comunidades de la meseta cuando se vino el Chubutazo, todo el aguatazo y demás. Entonces tenemos contacto porque somos parte de las comunidades de la meseta, posicionándonos en contra de la extracción de nuestros recursos. Sí. Entonces sí tenemos contacto, pero ellos no han tenido la posibilidad de llegar. Es por el tema del transporte, porque el transporte no es que va periódicamente a la zona del noroeste de la provincia, por ejemplo. Sí, sí. Entonces es igual que nosotros, es como muy muy hacia lo lejos pasa un transporte, y ellos más que nada van hacia la costa. Claro. Son sus sedes, son Trelew, y entonces por ahí cuesta un poco, pero bueno, yo creo que con el tiempo, consolidándose, tejiendo más red, organizándonos mejor, creo que vamos a tener más convocatoria y como lograr unir esos puntos que son importantes, porque muchas de las artesanas que llegan o que de la zona que han llegado son niñas que viven en el campo, son personas que no salen del campo, están el año redondo con sus animales, y es un lugar donde ellas pueden encontrarse, pueden ver otra realidad, pueden comprar un producto que a ellos les es necesario. Claro. Entonces fue importante y marcó un precedente para la misma gente de campo. Bueno, yo vivo en el campo con mi familia, pero también siempre me tomé el atrevimiento de visitarlos a la gente grande para aprender en Mapuzungún. Entonces ellos me decían qué bueno que se generó este espacio, qué bueno que lo hicieron, dicen, porque uno no tiene el tiempo de salir afuera a comprar, dice. Entonces, por ejemplo, lana, podemos ir acá, viene el encuentro y compramos acá nomás, nos queda cerca, no queda un tranco. Y eso para nosotros es como un objetivo logrado, y esperamos que esa gente que realmente lo necesita pueda llegar, porque a veces son ellos invisibilizados o son olvidados, hasta de nosotros mismos nos olvidamos de ellos, pero están en el campo, necesitan una mano, se ponen contentos cuando escuchan hablar Mapuzungún, cuando recuerdan su historia, cuando recuerdan su pasado, cuando recuerdan su gente, ellos se ponen contentos, y es algo que de a poco este encuentro lo ha estado logrando. Y nada, vuelvo a recordar, es un grupo de voluntades que lo hacemos por la voluntad de cada uno, y fue importante y es muy bonito el encuentro. Jonathan, te escucho y te imagino una persona joven, ¿no? Y no sé si vos sos artesano o no. ¿Y por qué involucrarte en esto? ¿Por qué le estás poniendo tanta ganas, tanto esfuerzo en esto? Y bueno, yo como soy criado en la localidad, yo me crié con mis abuelos que son mapuche, mi abuela es artesana, me crié con mis papás y mis abuelos, como fue una vida así, pero mi abuelo fue el onco de la comunidad y se llamaba Narciso Gilev, y mi abuela es Florinda Huenteco, y ella es artesana en telar, hacía quillangos, muy campera mi abuela siempre, y me crié con ellos, mamé el camaruco, los guiñatun, el mapuzungún. Ellos me pudieron transmitir lo que ellos deseaban. Siempre mi niñez fue más con ellos, al lado, estando. Y ellos siempre hablaban de sus recuerdos de infancia, de lo lindo que sería volver a escuchar Mapuzungún, del trabajo comunitario que antes se ejercía acá en la comunidad, que antes la gente todo tenía una veranada, todo tenía una invernada. Y cuando uno sale afuera, ve que el contexto es otro. O sea, nosotros mismos estamos teniendo un pensamiento individual que nos estaba perjudicando, y que el tanto mirarnos a nosotros no nos cegaban, mirar el entorno nos cegaban, mirar al peño, al alamien que teníamos al lado, y digo, esta realidad yo no la quiero, esta realidad para mí no está buena. Entonces me retomo los recuerdos de mi abuelo, retomo las charlas de mi abuelo, y es ahí donde encuentro los valores o los principios de los pueblos originarios, donde me aferro y coincido tanto con eso, ¿no? Porque el cuidar, el preservar el territorio que es para todo, es importante, debería ser un valor. Entonces yo digo, ¿cuánto conocimiento tienen nuestros abuelos? ¿Cuánto conocimiento tiene nuestra gente? Y sin embargo, ellos cuando te decían o te tiraban esto del trabajo comunitario y demás, lo decían con vergüenza o lo decían con una voz de sentirse inferior. Y es como, yo no digo, no, hay que empoderarse del mapuche kimun, del aonicoayan, de la gnunacuna, de esos kimun, de ese conocimiento que hay, para poder salir adelante, porque hoy para enfrentar la realidad necesitamos estas herramientas de trabajo comunitario, de preservar la naturaleza, que yo lo considero en este caso una mirada personal, lo considero necesario, porque la sociedad está muy deshumanizada y por ahí me preocupa. Entonces, digo, ¿cuánta razón tenían los abuelos? Porque el recorrido del andar también me ha llevado a pensar y a reflexionar muchas veces eso. Pero sí, siempre defiendo porque creo que es importante. Creo que es importante defender el saber de los pueblos originarios y más que nada valorar a nuestra gente. Hermosa palabra, Kume Sungun, Jonathan, sobre todo porque esto me parece, me conmueve porque viene de alguien joven. ¿Viste? Esa necesidad de revalorizar el saber ancestral, ¿no? Saber de tu gente. Qué lindo lo que decís. Y gracias por también traer esto del anti-extractivismo, ¿no? La minera no, y las empresas y el gobierno que tanto quieren avanzar sobre esos territorios, particularmente con la minería de uranio. Y nada, contraponer esto, mostrar otra cosa. Ah, me parece fabuloso. Decir que no tengo auto en condiciones, si no, me agarraba y me iba. Y de paso llevaba a quien... Yo estoy en Bolsón, en Lago Puelo. Y de paso llevaba a quien necesitara acercarse. Pero bueno, por ahí será otro año o por ahí en el verano. No sé si querés agregar algo más. Es hermoso todo lo que dijiste. La verdad que... Bueno, muchísimas gracias antes que nada por el espacio, pero después igual ya queda la invitación y también una sugerencia que nosotros siempre quisimos llegar a esa zona, porque sabemos que ahí producen miel, que tienen igual, que tienen acuerdos o tienen ahí un vínculo, han tejido redes con la UTT, que tengo conocimiento, y yo decía que bueno poder llegar a esa a ese lugar, a esa zona, para que puedan traer miel, esa... alimentos agroecológicos que acá en la zona se necesitan o que acá en la zona la gente no conoce. Entonces sería tan bueno extender esas redes, que tal vez ahora no puede ser, pero años próximos se puede suceder, se puede realizar con tiempo, con anticipación y organización. Yo creo que las cosas salen, así que la invitación está. Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas a este Trafkimun, de nuestra comunidad. Nosotros también estamos en un proceso de revitalización cultural, donde nosotros mismos estamos aprendiendo nuestros valores. Entonces, qué lindo sería si es un aprendizaje colectivo para cuidar algo que tenemos en común, que es son nuestros recursos, nuestra naturaleza y nuestro buen vivir acá en esta zona. Así que invitarles, proponerles de que puedan llegar, de que la gente se puedan encontrar, puedan conocerse, puedan intercambiar productos, ya sean alimentos o sean alguna artesanía. Así que acá los esperamos. Muchísimas gracias por darnos el espacio, la apertura de poder ser eco de nuestros mayores, eco de nuestras artesanas. Nosotros decimos Huelquén, pero bueno, Mañu Huyin Feitamun al Cutufiel. No, Mañu a vos y quedamos en contacto. Quizás la semana que viene o la otra podamos volver a contactarnos y que nos cuentes cómo anduvo todo, las cosas que pasaron y seguir hablando de esto, de esta recuperación, de este traer a la memoria el saber de la gente de ahí del lugar. Muchísimas gracias. Y a quienes puedan, los esperamos este 6 de diciembre en la localidad de Apulep, Chubut, meseta de Chubut. Así que muchísimas gracias. A partir de las 10 de la mañana. Bueno, gracias. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1 www.fmalas.org.ar